fracaso de amor, no entiendes la razón de su partida. Y hoy que no está junto a ti, ya no te siento latir. No me abandones a mí, no intentes morir. Otra experiencia de amor, amigo corazón, nos marcó la vida. Otra ilusión que se fue, te hace comprender que ella está perdida. Si es que tanto la querés, no te pongas a llorar. Pídele a Dios te dé fuerzas y llámala. Llámala, dile que la quieres. Llámala, dile que no puedes vivir. Llámala, dile que la extrañas. Pídele que vuelva, dile que te entienda y que regrese por ti. Que se fue, te hace comprender que ella está perdida. Si es que tanto la querés, no te pongas a llorar. Pídele a Dios te dé fuerza y llámala. Llámala, dile que la quieres. Llámala, dile que no puedes vivir. Llámala, extrañas, pídele que vuelva, dile que te entienda y que regrese por ti. Llámala, dile que la quieres. Llámala, dile que la extrañas. Que no puedes vivir.